pueblo.

consuelo. El amor es una piedra, es un trabajo. El amor es una hierba, el amor no es un tajo como el mío. Llenas las arrugas. Llenas. la mente caminando por ahí, sin pensar en nada, sin saber nada de ti. Cuando de pronto frente a mí surgieron dos caminos, tuve que detenerme y elegir mi destino. ¿Qué camino debo tomar para que no me pierda? El de la derecha o el de la izquierda. El de la derecha o el de la izquierda. Tomé el de la derecha, pues pensé que era el mejor. Parecía más grande y tenía mejor color. Esa decisión mostró ser poco inteligente. ¿Cómo pude comprobar bañado en detergente? ¿Qué camino debo tomar que el otro huele a mierda? El de la derecha. Y abatido de tantos caminares, seguí tropezando hasta dar con dos altares. Para no errarme en religión, esta vez me fui a la zurda, pero resultó ser traicionera y absurda. ¿A qué altar debo rezar si fumo tanta hierba? Al de la derecha, cual de la izquierda. Al de la derecha, cual de la izquierda. No era fácil escapar de esa torre oscura y alta, pero me armé de valor, pensé y me dije salta. Tuve que elegir hincado y mirando el piso, por donde tirarme entre dos precipicios. Si es por elegir, yo preferiría una cuerda. Caer a la derecha, caer a la izquierda. Caer a la derecha, caer a la izquierda. Girando como lata, precipicio abajo. Seguir rebotando hasta dar con dos atajos. No fue fácil escoger. Sentí que flotaba y al final de un túnel vi. No hay un cielo sino dos encima de esta tierra. Hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Y es así, las opciones. La división, compañero. La derecha, la izquierda y el cobrizo. Es así. Uno va tranquilamente caminando por ahí, sin pensar en nada, sin saber. ¿Qué camino debo tomar para encontrar tus piernas? El de la derecha o el de las izquierdas. El de la derecha o el de las izquierdas. Ese se llama Arriba y Abajo, esta canción. Por tu juventud, con esa actitud de divertirnos al borde de la vida. agua que cae. Puedo intentar autobús, puedo llamarte, allá está. Más nadie y más solo. fácil